Sección 26 de Leyendas puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, noviembre de 2025. La campana del ingenio. 1840. 1. La antigua hacienda de Caña, Rancho Viejo, cuyas masas eran movidas por vigorosos bueyes, se había convertido en el potente ingenio San Jorge, con máquina de vapor y adquisición de mayores predios de terrenos para ensanchar el cultivo de la dulce gramínea. Del viejo trapiche no quedaba en pie más que una torre circular, de fuertes muros, bien construida, que parecía recordar haber sido un molino de viento, utilizado con anterioridad, tal vez a la huellada, para mover con auxilio de los alisios las masas trituradoras, en un principio hechas de gruesos troncos de madera. Don Jorge Smith, que transformó primeramente el trapiche melaero en molino hidráulico el año 30 y luego en una buena hacienda de tren jamaiquino, con buenas libras esterlinas de que disponía, completó la dotación de 40 piezas de esclavos y convirtió la vieja torre en atalaya de la finca y lugar destinado para fijar la campana que había de despertar a los siervos al romper el día, del sueño profundo que gozaban los infelices en los bien atrancados cuarteles. Del alba a la hora de fajina se permitía a la negrada abrir el portalón del cuartel de los hombres para que visitaran la barraca de las mujeres. Y a las tres grandes campanadas que llegaban a los cuarteles desde la alta torre, salían los trabajadores bien de mañana, a sus respectivas faenas, bajo la custodia de los segundos mayordomos del ingenio, que ya habían recibido del mayoral la consigna de lo que tenían que hacer aquel día. La misma campana, con su ronco tañido, suspendía la labor en los barbechos que se estaban cultivando, así como la brega fatigosa en la fábrica y alambique, y la misma metálica voz reanudaba los trabajos. Andando los tiempos, la campana se rajó, pero enseguida se colgó otra en su lugar, y finalmente el pito vocinglero de la máquina de vapor sustituyó ventajosamente al histórico instrumento, y la baratura y facilidad de adquirir un reloj suizo de bolsillo uniformó la hora en todos los departamentos e hizo enmudecer por completo la vieja campana de la sombría torre. También se arrumbó el reloj grande de la antesala, de gran disco y gran caja vertical, ocultadora de cuerdas y pesas de la antigua maquinaria. En su lugar se puso un pequeño reloj de pared de metálica cinta circular enrollada, al cual se le daba cuerda semanalmente, y por él se regulaban todos los relojes de los empleados del ingenio. Don Jorge, fundador de esta hacienda, vivió siempre en ella y no creó familia. Tenía una sobrina, doña Carlota, que inmigró con él de Jamaica y que vino a ser su heredera. Refería la sobrina a su esposo, don Conrado Maldonado, el primer mayordomo del ingenio, con quien contrajo matrimonio al año siguiente de estar en el país, que la noche anterior a la muerte repentina de su tío, estuvo ella desvelada por el mucho calor que hacía, que dejó abierta media ventana de su aposento en la parte que daba a la alta torre, y que para coger el sueño se puso a leer los 12 pares de Francia, que embebida en la lectura tuvo que suspenderla, porque oyó claramente que tañía quedo, muy quedo, la vieja campana del ingenio. Primero creyó que era el viento y la ofuscación de su mente, pero la segunda vez que percibió el doblar lento del metálico sonido, quedó convencida de que era la cascada voz de la vieja campana rajada. Doña Carlota no comunicó a nadie más que a su esposo aquella fantástica impresión, y hasta se olvidó del extraordinario fenómeno por el momento, ante el desagradable suceso de que al mediodía murió de repente don Jorge, de un ataque apoplético, al salir de la fábrica de la hacienda. Don Conrado, descreído, consideró cuestión de nervios el relato de su esposa, y no volvió a ocuparse de aquel asunto. 2. Heredera doña Carlota del ingenio San Jorge pidió con empeño a su esposo ordenara que la puerta que daba entrada a la alta torre fuera tapiada completamente, lo que se efectuó para evitar que por la noche pudiera cualquier malhechor refugiarse en aquel abandonado sitio. La buena señora tuvo de su consorte 3 hijos y 1 hija, y durante largo tiempo gozaron felizmente de los buenos rendimientos del productivo ingenio. El esposo era un buen marido y un buen padre de familia, pero tanto bienestar terminó una noche, víspera de Año Nuevo, en que iban a cumplir sus 25 años de casados y a celebrar las bodas de plata. Estaba doña Carlota con sus criadas de confianza, preparando hojaldres y bizcochos para el siguiente día. Sus hijos estaban ya recogidos, el esposo en el pueblo, y la noche se le había ido pasando suavemente, en la espera del retorno de su marido, sentada en el comedor, mientras las sirvientas trabajaban los dulces. De pronto oyó claramente el tañido cascado de la vieja campana del ingenio. El abanico que tenía en las manos se le cayó al suelo. Las criadas le manifestaron que no habían oído nada. Doña Carlota dejó el comedor y pasó a su aposento, donde se puso a rezar. Nerviosa y preocupada, abrió maquinalmente la ventana que daba hacia la torre. En mitad de sus oraciones se le desprendió el rosario de las manos, porque el ronco tañido del roto metal, doblando quedo, llegaba claramente a sus oídos. Cerró medrosa la ventana y acostóse vestida sin decir nada a sus familiares. A las 3 de la tarde del siguiente día, trajeron a don Conrado en unas angarillas a la casa vivienda del ingenio. Un rebelde esclavo, que había sido castigado con ensañamiento por el capataz, juró vengarse en aquel amo débil y consentidor de semejantes torturas, y lo acechó cuando entraba en el jardín a recoger unas flores para obsequiar a su hija, y detrás de unos rosales lo atacó y macheteó cruelmente. 3. Iba a celebrarse en el ingenio San Jorge el enlace matrimonial de la hija de don Conrado, la bella Estefanía, linda joven de 16 primaveras, con el médico titular del pueblo, don Agapito Fernández de los Ríos. Era Estefanía una criolla de ojos negros, grandes y expresivos, luengas pestañas y finas cejas bien arqueadas, trenzas gruesas color de caoba, y frente y nariz de perfiles griegos. Bajo el tinte trigueño de su piel circulaba una sangre cálida y vivaz, pues daba grande atractivo a aquella adorable criatura. Un cuerpo airoso, con curvas firmes y bien trazadas, completaban las gracias de la doncella. Se prepararon unas bodas fastuosas. El novio quería echar la casa por la ventana. Doña Carlota deseaba que el casamiento de su hija única fuera rumboso. Todo lo principal del pueblo estaba convidado. Como grato recuerdo de aquel feliz enlace, se bautizarían algunos negritos, de los cuales serían padrinos los principales jóvenes de las más encopetadas familias. También serían manumitidos, como gracia especial, la mulata que fue nodriza de Estefanía cuando enfermó la señora madre, y el negro viejo que acompañaba a la niña todos los días a la escuelita del barrio. Aquella fiesta nupcial sería extraordinaria. Duraría 2 días, y el tercero por la mañana pasaría la feliz pareja con su acompañamiento en coches y a caballo, al pueblo, a realizar el casamiento con arreglo al ritual de la Iglesia Católica. Y con el frescor del día seguirían viaje para la capital, a fin de tomar el vapor intercolonial de San Tomás, donde transbordarían al trasatlántico de la línea francesa que les llevaría a Saint-Nazaire para pasar en Europa una buena temporada. El primer día del festival se pasó alegremente con los bautizos por la mañana y baile por la tarde, que duró hasta la medianoche. Todos se retiraron alegres y contentos. Doña Carlota, fatigada del trajín del día, sentóse en un columpio, abrió las ventanas de su cuarto y se puso a contemplar la salida de la luna. Aquel globo de luz que ascendía lentamente por oriente le trajo dulces añoranzas a la memoria. Un airecillo fresco venía de los cañaverales. A la una de la noche, al levantarse para cerrar la puerta de su aposento y acostarse, se detuvo repentinamente, como si súbita parálisis embargara todos sus miembros. Le pareció haber oído el ronco tañido de la resquebrajada campana vieja. Se agarró de la hoja de la puerta para no caer al suelo, del terrible sacudimiento nervioso que había experimentado. Al sentir en sus oídos aquella campana queda, de sordo doblar metálico, que despertaba en su alma con apocalíptica voz, tristes e imperecederos recuerdos. Trabajosamente llegó al columpio y se puso a rezar. Al poco rato volvió a oír de nuevo el tañido ronco del quebrantado bronce. Arrodillóse la infeliz dama y levantando los ojos lacrimosos al cielo, exclamó: «¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia será la que nos espera! ¡Que sea yo la víctima, Señor!» Y se desmayó. 4. El día amaneció esplendente, límpida la atmósfera, cincelajes el horizonte y el sol diamantino. Los hombres organizaron una cacería de palomas torcaces al inmediato bosque de palmeras. Terminó el desayuno con alegres chistes y emprendióse la marcha. Idos los caballeros, las jóvenes se pusieron a tocar al piano, acompañado de guitarra y bandolín, y por largo rato cantaron una guaracha. Una de ellas entonó una dulce melopea. Luego quedaron fastidiadas de estas diversiones, pues le faltaba el elemento varonil que con sus galanteos las animara a repetir el canto. Entonces la hija de doña Carlota propuso una excursión a bañarse al río, que estaba muy cerca de la casa. Allí pasarían un buen rato a las sombras de las bambúas y entre las frescas aguas del baño. Todas las muchachas aplaudieron estrepitosamente para aprobar aquel improvisado plan. Las sirvientas de confianza las acompañarían y la pléyade de hermosas doncellas se marchó al río. Antes de bañarse se pusieron las jóvenes a danzar, cogidas de las manos, y cantando y danzando se fueron entrando en las cristalinas aguas. El río tenía un descanso de menor a mayor. Las muchachas, al sentir el frescor delicioso del agua, se dejaron llevar de la seductora pendiente y de la grata impresión del líquido elemento, e insensiblemente, cogidas de las manos, se deslizaron hacia el cantil. La primera que le faltó pie y sintió el agua al cuello, gritó con fuerza y atrajo hacia ella sus dos compañeras inmediatas. Las demás jóvenes creyeron que zambullían aquellas amigas por gracejo y alegría. Y el triste final fue que cuando se quiso, no se pudo romper la fatídica cadena y se ahogaron cuatro jóvenes, entre ellas la bellísima Estefanía. Cuando las criadas, buenas nadadoras, trataron de intervenir y socorrer a las infelices criaturas, fue imposible y hasta una de ellas se ahogó por pretender salvar a la prometida esposa de don Agapito Fernández de los Ríos. La fatal noticia, llevada a doña Carlota, fue como si la hubiera herido una chispa eléctrica. Cayó al suelo y estuvo privada de conocimiento 2 horas. Al volver en sí, gritó con desesperación y rabia: ¡Maldita sea esa vieja campana del ingenio! 5. Refieren los hijos de doña Carlota que la víspera de su muerte, la virtuosa dama oyó conmovida a la medianoche el lúgubre tocar de aquel resquebrajado bronce que tan dolorosos recuerdos le traía. A la mañana siguiente reunió a sus hijos presintiendo la muerte. Les refirió tranquila, en solemne recogimiento, lo que a todos había ocultado, y se despidió de ellos con maternal cariño. A la tarde era cadáver. Los hijos mandaron derribar la puerta de la siniestra torre de Rancho Viejo y lanzaron iracundos la vieja campana rota al cantil, donde habían perecido la infeliz Estefanía y sus 3 amigas. 6. Eran alucinaciones de doña Carlota aquellos siniestros tañidos anunciando muerte. Eran funestas coincidencias. Tratábase de supersticiosos influjos. ¿Quién hacía vibrar la vieja campana del ingenio San Jorge a deshoras de la noche? ¿Qué manos invisibles sacudían el quebrantado metal, haciéndole tañer quedamente para anunciar una desgracia inmediata? ¿Eran acaso fenómenos premonitores de la vida de ultratumba? ¿Cuántos secretos quedan aún por arrancarle a la naturaleza? Indudablemente que en torno nuestro se realizan fenómenos interesantísimos bajo la acción de potencias invisibles que desconocemos. El calor, la luz, la electricidad, el magnetismo y el mismo vapor de agua son fuerzas ignoradas en su esencia que no percibe nuestra retina más que por sus efectos. El misterio y el terror nos envuelven. Fin de la sección 26.